Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. She runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans is a big toll gate. And all the trains that go through the toll gate, well, they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man says, bienvenidos, well, you're all right, boy, just you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when you go through the toll gate, the train got up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now I'll tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, I may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. Lord, coming for to see me again. Hey. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. A, B, C, W, X, Y, Z. Cat's on the cover, but he don't see me. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is a road to ride. Yeah, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you want to ride, you gotta ride it. Rock on the line, she's a mighty good road. Rock on the line, you're road to ride. Yes, rock on the line, she's a mighty good road. If you won't, ride, you got to ride it like you find. You get your ticket at the station on the Rock on the line. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos. El muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro. Y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo. Y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México. Y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día? An old cowboy went riding out one dark and windy day. Estos muros de los que habla, oíamos la voz de Eduardo Galeano, son los que debemos derribar y los que nos quedan por derribar entre todos, sobre todo los muros de la desinformación construidos por los grandes medios de comunicación. Esos muros, al igual que los muros de las miles y miles de prisiones que hay en todo el mundo, cárceles inmundas llenas de presos que ni siquiera tienen condena, otros que ni siquiera han sido procesados, llenas de pobres, porque solo los pobres van presos. El mismo sistema que fabrica la pobreza mete en prisión a los desesperados que genera, y tiene derecho a torturar y matar en legítima defensa ante la amenaza de esos ladrones y drogadictos. Los presos son convertidos en invisibles, en nadie. No tienen ninguna voz. Hoy hablaremos de un tipo que quiso acordarse de ellos, que cruzó los muros de algunas prisiones para ofrecerles y dedicarles lo mejor que sabía hacer: rock and roll. Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. Es sábado, es 6 de julio de 2013. Estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la frecuencia modulada en Barcelona. También nos podéis escuchar a través de la página web radiobronca.info. Esto es La Isla, con vosotros al micrófono, Lupen. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. En 1955 se presentaba en los estudios de Sun Records un tipo correoso, vestido de negro y con una guitarra colgada en la espalda. Logró convencer a Sam Phillips y grabó sus dos primeros singles. Era el comienzo de la carrera musical de un hombre que se negó a tomar el camino marcado, que se negó a seguir los pasos establecidos. Un hombre cuyas letras ásperas, crudas y llenas de realidad, y que más adelante se apodaría o lo apodarían The Man in Black, el hombre de negro, y que en todos sus directos comenzaba de la misma forma, con una simple presentación. Hello, I'm Johnny Cash. Era Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Sí, señor. Hoy hablaremos de este hombre que nació en una familia humilde en Arkansas, donde sus padres trabajaban en los campos de algodón, en una casa que cuando él era pequeño recordaba que se inundaba cada vez que caía un diluvio. Nació en plena depresión económica y sus letras siempre reflejaron esa vida. En ellas se intentó solidarizar con aquella gente que hablábamos antes, los sin nombre, los sin palabra, los olvidados. Cuando Johnny Cash llegó a los estudios de Sam Phillips, Cash ya estaba casado y había hecho sus piquitos con el Tennessee Trio, aunque aún tendría que conocer a una mujer que, según él, sería la más grande que jamás habría conocido. Pero de eso hablaremos más tarde, cuando la conoció. Aún no la conocía. Esa mujer se convierte en alguien importante durante la vida de Johnny Cash. Su primer single para Sun Records fue el Hey Porter y el Cry, Cry, Cry. Venga. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. 'Cause when the lights have lost their glow, you'll cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. That I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. then you'll come back to me for a little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you'll want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, cry, cry. Con esos dos singles de el Hey Porter y el Cry que acabamos de escuchar, fueron los primeros que grabó para Sun Records. Sam Phillips, digamos que vio en Sam, en Johnny, pues un atípico cantante de country, entre comillas, porque lo que hacía era cantar viejas canciones de gospel con una voz muy grave. Algo que no era normal en el country en ese momento. Antes de grabar su siguiente single, que fue el Folsom Prison Blues, que hemos escuchado al principio antes del Cry Cry Cry, el 4 de diciembre de 1956, Elvis Presley se dejó caer en los estudios de Phillips. Porque, bueno, sabía que Carl Perkins estaba grabando algunas cositas con Jerry Lewis. Cash también se encontraba en los estudios y, bueno, los cuatro comenzaron a hacer un poco, pues, una especie de jam session improvisada. A pasárselo bien un rato. Y, de hecho, Sam Phillips no hizo caso de esas grabaciones, que luego se convertirían en el cuarteto de rock and roll más famoso de la historia, el Million Dollar Quartet. En su autobiografía, Cash dice que él era el que estaba más alejado del micrófono. Bueno, de hecho, él solo llevaba estos dos singles en Sun Records, que empezaban a tener bastante tirón, pero de los cuatro quizá era el menos, estaba aún por explotar. Dijo que era el que estaba más alejado del micrófono y que cantaba en un tono más alto para poder mezclarse con Elvis, ya que Johnny Cash también tiene una voz muy grave. Vamos a escuchar alguna de esas grabaciones, que comprobaréis si no las habéis escuchado aún, que son pues unas grabaciones de estudio que en los que hablan, se ríen y van haciendo. En concreto, los cuatro, el Million Dollar Quartet, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lewis y nuestro hombre de hoy, Johnny Cash, cantando el Don't Be Cruel de Elvis Presley. You know I can't be found sitting home all alone. If you didn't come around, at least a telephone. Exactly what he said. Well, I don't want to know who other love. He was hitting it. Greta and Mike Furness went down to the last note, went all the way down to the floor, man, looking straight up in the ceiling. Man, it cut him out. I was on the table when he got this thing. I don't know. That's true. And he had his feet turned in like this, and all the time was singing, and feet was going in and out, both ways, sliding like this. He says, hey, you know I can't be found. Oh, he says, at least, please, a telephone. Telephone. Don't to be close. I pay half the fare to get him in here. Too paralyzed, like you thought about doing it later after you'd already done it. I can't do that one. Oh, please. He said, What? We're just a member of Ward's Dominoes. He had already done Hound Dog and another one or two, and he didn't do too well, you know. He was trying too hard. Mm-hmm. But he done that Don't Be Cruel. He was trying so hard that he got better, boy. Woo! Man, he sung that song. That quartet's in the background, you know. Bought off, butt off, bought off, butt off, and he was out there cutting it, man, and oh, I'm going way up in the air. Oh, man, that's classic. If you can't come around, at least please, a telephone. That's great. Boy, he sung a hell out of it. I went back four nights straight, man. I went back four nights straight and heard that guy do that. He said, he'd soften up, he'd say, I don't. He'd shake his head and say, I don't want no other love. Baby, it's just you are. He'd say, well, then I don't want to stop thinking of me. Man, he sung the hell out of the song, man. I was on the table looking at him. En fin, eran unas grabaciones realmente divertidas. Recomendarlas a quien no las haya escuchado todavía. Un cuarteto que se puso pues a pasárselo bien un rato. Se registraron y la verdad es que, bueno, pues fue lo que luego fue el Million Dollar Quartet. Seguimos con Johnny Cash, que formó parte de este cuarteto en ese momento. En el, como decíamos, ese mismo año, en el 56, su segunda grabación de Folsom Prison Blues. Entonces, desde ese momento Johnny Cash escribió esta canción y su sueño, desde el momento en que la escribió, siempre fue tocar en esa prisión. No lo conseguiría hasta bastante más adelante, luego lo contamos. El año siguiente Johnny Cash se convertía en el primer artista de Sun Records en el sacar un LP, un vinil, un disco de larga duración. Se titulaba Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar. Este LP comienza justamente con un tema que quizá os suene a aquellos que sois habituales a este programa, puesto que es una versión de la sintonía inicial de La Isla, el Rock Island Line. Tenía pocas versiones, escogía muy bien las canciones que quería versionar. En este caso, una canción típica del country, pero sin embargo original de los campos de algodón de los negros esclavos, de Lead Belly en concreto, versión original compuesta, que si no me equivoco, por Alan Lomax, que eran los descubridores de músicas folclóricas a principios de siglo, que descubrieron el blues, para decirlo de alguna manera, en las prisiones. Sacaron a algunos prisioneros, uno de ellos fue Lead Belly. Esta canción la ha versionado mucha gente, es nuestra sintonía inicial, y Johnny Cash hizo pues su propia versión, el Rock Island Line. Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know, if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll. Well, a train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said, I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all livestock. Well, they said, you all right, boy, you don't have to pay no toll, you can just go right on through. So he went on through the toll gate, and as he went through, he started picking up a little bit of speed. picking up a little bit of steam. He got on through, he turned, looked back to man, he said, well, I fooled you, I fooled you, I got pig iron, I got pig iron, I got all pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Oh, cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve come a passenger train. Northbound train on the southbound track. She's all right, I'll leave it, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died there were two more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, a Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. The Rock Island Line de Johnny Cash, versionazo, quizá de las más conocidas, de las versiones más conocidas. Y en ese mismo disco también encontramos uno de sus grandes temas, el I Walk the Line, que vendería 1 millón de copias solamente ese mismo año. Una canción cuyo título habla por sí solo. Habla de una vida al límite, de amor, de vivir en la cuerda floja, caminando en la línea, haciendo una clara metáfora, ¿no?, con la palabra línea, de ese límite, vivir al límite, y a la vez el límite creado por las mismas drogas, ¿no? Johnny Cash era un gran consumidor de drogas y realmente tuvo serios problemas con ello. Vamos a escuchar este pedazo de tema, I Walk the Line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. registro inconfundible de Johnny Cash con este I Walk the Line. En ese momento ya su popularidad subía como la espuma, al igual que también subía su consumo de anfetaminas, drogas y barbitúricos. Johnny Cash tenía, bueno, evidentemente a causa del éxito, pues un montón de conciertos, de giras, una temporada en que iba con su camioneta de carretera y un tipo de que viajaba a través de la carretera por Estados Unidos, actuación tras actuación. Le gustaba la carretera, siempre le ha gustado. Ese cantante de country un tanto peculiar, que nos enseñó muchas cosas. Al año siguiente ya Cash decide irse de Sun Records. Cash quería hacer algo más de cantar canciones gospel, y visto que se le daban más facilidades a Elvis y a algunos otros, pues decide irse a Columbia Records. Y ahí, pues la verdad es que no le fue nada mal tampoco, aunque siempre recuerda la casa de Sam Phillips como a ese lugar que siempre pudo volver, y cuando fue, pues siempre estuvo a gusto, un sitio donde se respiraba rock and roll y música. Empezaba ya prácticamente la década de los 60 y a Johnny Cash se le comenzaba a llamar el hombre negro. En Colombia nos dejó cosas como las que vamos a escuchar ahora, que mi amigo Matías, cantante de los Quasars, de los The Quasars, y pues admirador de Johnny Cash, dijo: pon esta que es muy profunda, como muchas otras de Johnny Cash. Se titula Don't Take Your Guns to Town. No lleves tus armas a la ciudad. Venga. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down." But she cried again as he rode away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand. Tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down. And he heard again his mother's words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round. wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Don't take your guns to town. Bueno, temazo. Excelente. Excelente canción. Estábamos en un punto en que comenzaba la época más autodestructiva de Cash. Un montón de actuaciones. Tuvo que dejar ya su camioneta porque ya no era solamente por Estados Unidos, sino que tenía actuaciones en Europa, Asia, África, en todo el mundo. En el 65 hacía una media de unos 300 conciertos al año y evidentemente su consumo de drogas y anfetaminas para mantener ese ritmo llevaron a Johnny a tener serios problemas de salud propios, con la justicia, con su familia, y comenzó a caer en picado. En ese momento entra en escena su amiga, que ya se conocían de incluso de Sun Records, June Carter. June Carter pertenecía a una familia que se dedicaba, una famosa familia que se dedicaba a buscar y formar bandas folk y country. Y ella le ayuda a salir de sus adicciones y le apoya y está a su lado en todo momento. Comienza una relación en la que se enamoran el uno del otro con, bueno, locamente, con mucha pasión. En el momento ella escribió una de las canciones más famosas de Johnny Cash. Ella escribió la letra de esa canción basándose en su relación que tenía durante esos años con Cash, quien pasaba por un momento duro a causa de su fuerte adicción a las anfetaminas. Para June Carter, esa canción, por más que sonara siniestra y loca, pues simplemente era un retrato del fin de un amor y el paso a un infierno personal de autodestrucción que iba de la mano con lo que sentía hacia su amigo en esos días donde se gastaba todo el dinero en drogas, alcohol y anfetaminas bajo un día a día muy intenso y muy duro. Era la canción que seguro que la conocéis, El Anillo de Fuego, The Ring of Fire, Johnny Cash, escrita por June Carter. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The Ring of Fire, escrita por June Carter y grabada por... Bueno, hay una grabación anterior a la de Johnny Cash por June, un año antes, con sus hermanas. Johnny Cash consigue salir en ese momento de su adicción a las anfetaminas junto a June Carter, y junto a ella también comienza a resurgir una nueva etapa de, ahora sí, en mayúsculas, el hombre de negro. Esto le valió para derribar los muros de la cárcel de Folsom, y qué mejor manera que volver después de una temporada recuperándose y gracias a June Carter saliendo de ello, qué mejor manera que haciéndolo derribando los muros de la cárcel de Folsom a golpe del boom shika boom, que era el sonido que se le ha caracterizado siempre desde el principio a Johnny Cash, el pum chica pum, que era como el sonido de los trenes. Era cambiar un poquito el sonido clásico de rockabilly y del country, por el cual Johnny se hizo famoso. A decir verdad, no creo que las autoridades debieran conocer las intenciones de Cash en ese directo en la cárcel de Folsom. Johnny Cash se plantó ahí delante de los reclusos sin ninguna seguridad, pegados al escenario y con sorna. Cash les hizo gritar con igual rabia, cagándose en lo que es la cárcel y sus trabajadores en ella. Espero a un funcionario de prisiones, espero que te pudras y ardas en el infierno, que tus muros se derriben y yo viva para contarlo. Y acabó con que el mundo olvide que existe y que sepan que no viviste para hacer el bien. No, los responsables no tenían ni idea de qué iba a hacer Johnny Cash. Si lo hubieran sabido, no lo hubieran dejado hacer ese directo y algunos otros. Cuando el un momento en el directo que el funcionario de prisiones le trae un vaso de agua, lo rompe al suelo y le dice un par de cositas. Era Johnny Cash y... ese directo fue la mejor manera de volver a lo grande. Un directo en que prácticamente ningún cantante o artista o gran artista, sí que han habido grupos pequeños, pero de esta talla fue el primero que hizo un directo en las cárceles de esas características, sin seguridad, con los presos ahí delante. Los presos, no hubo absolutamente ningún problema, y nadie más lo ha hecho. Han tocado grupos en las cárceles, pero con mucha seguridad, los presos no accedían a ellos, etcétera. Johnny Cash se convirtió ahora más que nunca en ese hombre de negro, y vamos a poner una canción de las más crudas que tocó también en ese directo en Folsom Prison, así como en la prisión de San Quentin, y en otras prisiones tocó en varios sitios. Cocaine Blues. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, took me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dead carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be. Era ese Cocaine Blues, una canción, una gran canción, con una letra cruda y que no hay que llevar a la mal interpretación en sus letras, sino que tipo criticaba unas situaciones desde no desde un punto externo, sino desde un punto de vista totalmente interno, como si fuera en primera persona. Bien, desde, como decíamos, desde el 55 que hizo la canción de Folsom Prison, siempre quiso tocar allí. Bueno, fue un antes y un después. En ese directo también incluyó una canción que fue escrita por un presidiario de dicha cárcel. Era la Greystone Chapel. Y bueno, como curiosidad, decir que los prisioneros respetaron tanto la música de Cash, el directo, que apenas gritaban y hacían ruido. De hecho, para darle más rollo al espectáculo, los productores incluyeron gritos y murmullos en la edición del disco. Bien, como decíamos, Johnny Cash le llamaban ya Men in Black, el hombre de negro, vestía siempre de negro, y él acogió ese apodo de buena gana. Y explicó, hizo una canción que explicaba el por qué significaba el Men in Black, y lo explicó varias veces, ¿no? Vestía de negro porque lo hacía en nombre de los pobres y de los hambrientos. En nombre de los presos, de los traicionados por la edad y las drogas. Y Johnny Cash se preguntaba que por qué los pobres seguían siendo pobres y por qué los jóvenes morían antes de tiempo. ¿Y por qué las cárceles solamente se llenaban de pobres que pasaban a ser los grandes olvidados? Johnny se convirtió en un activista importante a favor de los derechos de los nativos americanos y de los presos, o sea, de los sin voz, de los nadie, de los olvidados. Vamos a escuchar ese Men in Black, que nos quedan 10 minutillos y estamos en la isla, sabéis, este sábado es 6 de julio de 2013 y nos queda un poquito para acabar. A ver si podemos llegar a poner todo lo que teníamos traído. Men in Black. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Ese man in black de Johnny Cash, ese hombre que cuya actitud era políticamente incorrecta tanto en los escenarios como en su vida cotidiana. Por eso algunos dicen que, bueno, que quizá fuera el sin saberlo el primero en tener una actitud punk, ¿no? Y rebelde y descarada en los escenarios y sin tabús. Seguimos, nos queda muy poquito, como decíamos, Johnny Cash se casó con June Carter. Y hicieron una familia y tal. Y bueno, volvió a recaer varias veces en las anfetas y las drogas y demás. Y hasta que, bueno, murió June Carter en mayo. Si no me equivoco fue el 15, no lo tengo aquí, pero... y... Cash dijo de ella que, bueno, se puso realmente triste. Dijo de ella que era quien le alumbraba el camino, era quien le hacía alzarse cuando estaba débil, la que lo animaba cuando se desanimaba y la que lo amaba cuando estaba solo y se sentía desamparado. Dijo que era la mujer más grande que jamás había conocido. Nadie más excepto su madre se le acercaba. Johnny Cash, un tipo duro, lloraba así la que fue su compañera durante 35 años y de hecho solamente aguantó a solas 4 meses más y Johnny moría el 12 de septiembre de ese mismo año, 2003. Cuenta la leyenda, que ya para redondear la historia, ¿no?, que quien los presentó fue Elvis Presley en Sun Records. Vamos a escuchar un tema y luego ya me despido definitivamente y os pongo el último. Vamos a escuchar el 25 Minutes to Go. Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go. And the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die with 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go. Genial, el 25 minutes ago, ahora sí me despido en la isla, nos quedan unos minutos para ponerle esta última canción. Nos oímos de aquí a 2 sábados, si todo va bien con otro lanzamiento de Los Intocables, que hicimos uno de esos singles que costan un pastón, pero en este caso vendrá. Si todo sale bien, Jordi Rocola con su música y con Los Intocables del Rockabilly. Ya sabéis, para más cosas en radiobronca.info tenéis los podcasts, etcétera, también en el blog de la isla, laislarbronca.wordpress.com, perdón. Y bueno, decir que bueno, nuestros compañeros de Radio Cuca en Gijón que cumplen 30 años ni más ni menos, y que este fin de semana están haciendo una maratón de 48 horas de radio en directo. Gente con la que tenemos bueno, últimamente contacto, especialmente con el pistolero zurdo. Un abrazo desde Barcelona, desde la isla, y a todos los amantes del rock and roll y que nos escucháis. Empezó ayer a las 10 de la noche la maratón de 48 horas y bueno, acabará pues mañana y tal. Podéis sintonizarlo, podéis escucharlo también a través de internet en Radio Cuca. Me quiero despedir con una versión que hizo Johnny Cash junto a Joe Strummer, una conocida canción de Bob Marley que nos invita a no olvidar, a no rendirnos, a hacernos fuertes. Una canción que, como muy bien dice su letra, debemos emanciparnos de esa esclavitud mental, sin miedo y sin olvidar lo que es la libertad. Hasta la próxima, compañeros. pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom, songs of freedom.